Ir en Movimiento, con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Cuando nos volvamos a encontrar, nada nos va a separar nuevamente. Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia, la actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. ¿Qué está pasando, Marco? Ya está amaneciendo, siempre estaba súper oscuro hasta ahora. Amanecer, se echó a perder el reloj planetario. Se perdió casi todo. Casi las 7. Corta nomás, nanito. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco. Seguro de vida con ahorro Business Life de Chilena Consolidada. Banco BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Bueno, solo 7 con un minuto y hay un grado bajo cero. 97%. Mira, está absolutamente humedad. Despejado, la Carleta ya, que es una fotógrafa profesional, sacó una foto donde se ve, entiendo que es Venus, muy nítidamente, hacia la cordillera. Es un globo aerostático para medir la temperatura, no lo sabemos. Cualquiera de las dos opciones es válida. Carla Acabo Martínez, de subir al alcanzo a ver el monte de Venus. Acabo de subir al registro. ¿Cómo te va? ¿Alguien está con una tacita? Yo, perdón, no. Pido disculpa. No, pero es normal, está bien. Es una taza grande o taza chica. A ver, muévela para saber y describir. Taza grande, pues. En taza grande no siempre, ¿eh? No nos venimos. ¿De Everton? Chicas. ¿La de Everton? O... No, o sea, se me quedó en la radio. Ya te la pelaron, esa era muy codiciada. Y fíjate que yo dije, soy la única de todo el holding de este club. Nadie me va a tomar la taza. Y en algún momento tuve que buscarla porque alguien me la tomó. Sí. Tiene que haber pensado quién va a ser de Everton. Como en esta. Debe ser la menos ocupada, lejos. Claro, me voy a robar esto. Claro, para lo que oye, uno. ¿Todo bien? Ya, entonces, abrigarse los que tengan que salir. Mucho sí, frío hoy. Mucho frío. La mañana. Vamos hoy día a preguntar algo que tiene que ver con una entrevistada que tenemos de Fuste durante el día. La información ha sido muy importante siempre, pero en esta época de pandemia aún más. ¿Cómo definirías la labor de los periodistas chilenos durante la pandemia? La alternativa A es sensacionalistas. La alternativa B, vendidos a la derecha. La alternativa C, todos son zurdos. Y la alternativa D, lo han hecho muy bien. Vamos a ver cómo anda esta cosa. Oye, pero como solo una alternativa para, buena onda. Para algo positivo, me siento atacada. Yo te estudié, bueno, pero es para que se junte lo positivo en una sola, si no se diluía. Les recuerdo que ya soy diseñadora, por si acaso. No, Marco. Este es el momento. Marco, este es el momento para aclararlo. Ya te hiciste un profesional de la mentira. De la comunicación y la lingüística. Ay, ay, ay. Bueno, ok. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, a Pablo Ayer. A propósito del frío, chiquillos, el gobierno activó el primer código azul del año ante la llegada de las bajas temperaturas a la región metropolitana. El ministro de Salud, Enrique París, llamó a no cantar victoria pese a recalcar una leve mejoría en las cifras por COVID-19 luego que casos positivos cayeran un 17% respecto de la semana pasada. Las autoridades mantendrán las cuarentenas para 58 comunas y se sumó Talagante, Calera de Tango, El Monte, Graneros y Quillota. Además, se implementarán cordones sanitarios en la región metropolitana, en Valparaíso y el Gran Concepción. Todo esto a partir del viernes a las 18 horas por un nuevo fin de semana largo. El presidente Sebastián Piñera anunció un proyecto de ley que busca que las madres que finalicen su postnatal durante el estado de emergencia constitucional puedan acceder a la Ley de Protección del Empleo promulgada durante la pandemia. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, descartó que exista una contradicción luego que el ministro de Economía, Lucas Palacios, indicara que no están elaborando un catálogo de bienes esenciales. Y con esto termino. La Organización Mundial de la Salud advirtió que espera que el mundo llegue a los 10 millones de casos de coronavirus la semana que viene. Bueno, bueno, ¿eh? Mira, y nosotros bueno, coloramos con su buen poco, ¿ah? Los sí, dejo. No. ¿Nos dejas? ¿Por qué nos dejas? Es que ese es mi sueño. Ese es como mi sueño. ¿Con qué? Yo tengo sueño. ¿Y te contar? Claro. ¿Martin Luther King? Oye, escúchame, ¿por dónde le entramos? Mira, solo quería un titular, ¿ah? Quería partir. Dale, tírate el titular. Tírate. ¿Solo el titular? Solo el titular. Siete comunas del país superan los 150 fallecidos por COVID-19. Encuentro injusto lo que me están haciendo. No, todo. Ah. Yo me levanto a las 4 de la mañana, hago mi tesis, mi punteo, y ahora me salen con otra cosa. No, ¿es un punteo? Tesis. ¿De qué estamos hablando? Espérate. Información. No, quería partir con algo diferente, pero que igual es contingente porque... Iniciamos el programa hablando del frío, se los mencioné en los titulares, el gobierno ya activó el código azul, es decir, esta noche que ya pasó, ya está activado esta medida que busca proteger a la gente que vive en la calle, a la gente que no tiene dónde pasar. Estas bajas temperaturas, hay proyecciones de que por lo menos todos los próximos días la mínima va a ser muy, muy baja. Así que el Ministerio de Desarrollo Social ya activó este denominado código azul. Según comentó el ministro Cristian Monkever, van a haber albergues y albergues paralelos para los casos de las personas que estén contagiadas. Bien. Con COVID. Bien. Y bueno, hay uno especial. Uno especial. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Claro, porque igual sí, pero hay mucha gente. Respecto a eso. Sí, sí, sí. ¿Y se van a poner esas bufandas azules de todos los años? ¿Ya salieron las autoridades con...? Ayer, cuando el ministro Monkever dio a conocer esta información, recordemos que el ministro Monkever está en cuarentena, está en su casa. Entonces, son como planos más cerrados. Uno no ve a las autoridades como cuando andan en terreno y les ve la ropa. Así que no estoy en condiciones de afirmar que estaba con su... Si estaba o no estaba con perfecto. Su bufandita azul. Pero en lo concreto, chiquillo, es una buena ayuda para la gente que lo pasa mal con el frío. Les dan alimentación, le dan ropa para poder abrigarse. Evidentemente hay personas que no quieren ir a esos albergues, pero de todas maneras, si ustedes quieren colaborar, me refiero a las personas que nos están escuchando, si ven alguna persona que lo necesite, entran a la plataforma de Código Azul, está dentro de la página web del Ministerio de Desarrollo Social, o bien, les aconsejo, pongan en Google Código Azul, porque es bastante largo el... Azul. Azul, Código Azul. ¿Tú aplicaste tu Código Azul? Es raro, ¿eh? ¿Cómo? No, dale. Ya. Es una tontera que dije, es de tercero medio, no vale la pena. Pero no si vale da lo pena, mismo, si es jueves. No, me da vergüenza ahora. Ya. La pastilla azul. Bueno, puede Marcelo. El niño de la camisa azul. Así que ahí hay un número de teléfono. También ustedes pueden ingresar datos a través de la página para, en el fondo, ayudar a la gente que lo pueda necesitar. Recordemos, chiquillos, es un dato no menor, que los últimos meses, o quizás un año, que por lo menos en la región metropolitana hay mucha gente que vive en la calle. Hay sectores donde uno puede apreciar la instalación de carpas. Recordemos que hubo lluvias, hay gente que tuvo que rearmar de nuevo su espacio. Es una situación bien compleja, así que si es que presenciamos situaciones, podemos ayudar a gente que realmente lo necesita. Hay que ayudarse, sí, y llamar inmediatamente. Vamos. Muy bien, Caldeta, el partido con esta noticia tan solidaria. Solidaria e importante. Eso habla muy bien de ti y de tu calidad humana. Sí, código azul. Te damos el distintivo azul para tu azul código. Azul para ti. Azul. Azul para ti, pitufina. Nuestra pitufina. Ya. Oye, chiquillos, ¿se supieron lo de las nuevas cuarentenas que parten mañana viernes? No se confundan con el tema de la fecha. En total, por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, 88% de la región metropolitana va a estar en cuarentena. A nivel cuarentena, país. ¿Ya? Dime, Marcelo. Sí. ¿Sí? No, que dijiste Talagante, ¿no? Que pensaba en Talagante, que los de Talagante ahora dicen no vamos vengan. Vamos a seguir con el programa. Comuna. Vamos a seguir. No vengan. No vengan a mi comuna. En el caso de la región metropolitana se suma El Monte, Talagante, como bien dice Marcelo, Calera de Tango. ¿El Monte de quién? Bueno. Además se suma Quillota. En el caso de la región de Valparaíso y Graneros, en el caso de la región de O'Higgins. A nivel país, sumando esto que acabo de nombrar, en total en el país 54% del país va a estar en confinamiento a partir de este viernes, chiquillos. De este viernes. Ya pasamos. Ya, y tú comentabas esto de que se ha tratado de matizar lo más posible estas palabras de que había una leve mejoría, que había una... Tratar de tener la sensación de que se acabó esta cuestión. Detenedla ya. Mira, seamos justos con la información, porque algunos ya andan diciendo no, que tenga cuidado el ministro París con el lenguaje, porque la gente se puede relajar. Ya sabemos que la comunicación importa. Pero fíjate que, en el concreto, tamaño. El ministro, o sea, tiene razón. Por comunicación ya se han despachado dos ministros. Sí, ojo. Pues si esa es la realidad, y si la gente recibe mal la señal y se relaja, está todo mal. Pero en concreto lo que les quiero decir es que el ministro de Salud, Enrique París, no está equivocado en lo que está diciendo. De hecho, entonces tenemos que salir hoy día, te voy a ir a ver. No. Seamos responsables, por favor. Pucha, ya. Espacio Público, en su último informe, también respalda las declaraciones del ministro París. Dice que el ritmo de contagios efectivamente ha disminuido en Santiago, pero lo que está preocupando, según las cifras comparativas entre las últimas semanas, es que, claro, efectivamente podría estar bajando un pequeño porcentaje el nivel de contagios en la región metropolitana, pero estaría ocurriendo al revés en regiones. Entonces no vaya a ser cosa que apaguemos un incendio por un lado y se nos prenda un foco por otro. Recordemos la metáfora de la fiebre, ¿eh? Tienes menos fiebre, tenía 39, ahora tiene 38, sale a trabajar, le da 40 cuando está en camino al trabajo. Básicamente es la historia de Chile. Entonces, el informe de Espacio Público dice, cada región tiene una realidad distinta. Y por lejos, la más preocupante en este momento de todas las regiones del país es Antofagasta, zona norte del país, donde, según Espacio Público, hay 41 casos por cada 100.000 habitantes. Y eso se acerca, dicen ellos, a la angustiosa realidad que se vive en la región metropolitana. Otras zonas del país donde hay preocupación es región de Atacama, O'Higgins, Maule, Biobío y Los Lagos. Ya. ¿Y dónde no hay preocupación? Son nene. A ver. Aysén. Marcelo, ¿cómo me está escuchando? No está valiendo la pena levantarme tan temprano. Ah, pero habías dicho dónde no hay casos. Pero si estamos hablando de la disminución de contagios, esta leve mejoría hablando de la región metropolitana. Espérate, que voy a tener que anotar todo de nuevo porque lo tengo que borrar ahora. Pero mencionaste la cantidad de lugares donde hay preocupación. ¿Dónde están absolutamente preocupados? Los acabo de decir. Por eso, ¿dónde no hay preocupación? No estábamos atentos. Discúlpame, yo voy a tomar todas mis cosas y me voy a acostar. Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano. Oye, se ve Venus. Oye, ¿estás seguro? A lo mejor. ¿Sí o no? No, ese es un globo aerostático. Al profesor Massa. Oye, al profesor Massa, ¿cuáles son las comunas que no tienen problemas entonces? de... No, en realidad... creo que Aysén es la única ahora actualmente que no tiene, por ejemplo, fallecidos por el COVID-19. La única. Yeah, la única. Ahí hay que irse a vivir. Ahí hay que irse. Un poco lejos. Eso es lo que decía yo. Sí, un poco lejos, pero bueno. Ayer en el último reporte, 226 fallecidos reportados por el registro civil. Así que el total nacional llega casi a los 5.000 casos, 4.731. Y en el caso de los contagiados, ahí se nota una disminución. Hace tiempo que no teníamos cifras de entre 3.000 y 4.000 contagios diarios. Ayer puntualmente 3.649. A todo esto les cuento que ayer... ¿Qué? ¿Qué pasó? Llamé, cuenta. Llamé al registro civil. Yeah. ¿Para? Dije, voy a... Para ver, tantear cómo está la cosa. Y no quieren hablar. Algo oficialmente no quieren hablar. A propósito de esto de que querían subir la cantidad de funcionarios el fin de semana para que entregaran los datos todo el tiempo. Que trabajen todos el fin de semana. Si el registro civil podría ser considerado un rubro bien de esencial. Primera necesidad. Claro. Esencial. Claro. Y no están dando opiniones. No. Me dijeron, no, pasamos por un momento, no queremos hablar. ¿Y la, hablan y la así? Dirigente? No, si no queremos hablar, no te preocupes, no quieren. ¿Así? ¿Y la dirigente está que ya no está de dirigente, pero ella no Nelly. Quiere hablar? Nelly Díaz, ¿ah? Nelly. Ojalá se es te pierda. El contacto que tenía parece que ya no existe. Y como ella ya no tiene cargo. Ya no tiene. No tiene root. Ese root no tiene guión. Claro, algo así. Así. Oye, ya, ¿qué más nos cuentas? Les cuento también que ayer el ministro de Salud, Enrique. Ahí está, momento histórico. Gran momento. Sí. Ay, yo me encontré con ella para la marcha del 8M. Debía haberme acercado y haberle pedido el teléfono. Y no se contagiaron. Oye, les quería contar que ayer el ministro de Salud, Enrique París, le tocó comparecer ante la Comisión de Salud del Senado. Ha tenido que dar ahí varias explicaciones, instancias creadas especiales. Fíjate, ojo con esto, dice el ministro, hay que limitar las ganancias de las ISAPRES. ¿Eso en el futuro o ahora? Justo había metido mis lucas ahí. Dice que es, en el fondo, lo que le entiendo al ministro es que él está proyectando su administración. Como cuáles son las cosas que él quiere hacer. Hay que revisar las regulaciones en torno a las ISAPRES para que sus ganancias sean menores. Viste que se supone que ahora tienen que devolver, hacer como por el poco uso de ISAPRES, debiesen haber devoluciones. Sí, de hecho, justamente en esa línea que tú dices, Marcelo, seguro a mí no me va a corresponder. Sí. Dijo ayer el ministro, les va a sobrar mucha plata en referencia a lo que pase después de la pandemia. Así que prepárense. Les he advertido que van a tener una avalancha de críticas, dice el ministro París. O sea, yo mira, si no me devuelven, yo me voy a lanzar aquí desde la ventana, que es más o menos alta, para tener por lo menos algún accidente y que me salga algo de caro la cuestión conmigo. Sí. Que algo de plata tengan que poner. Estoy dispuesto a sacarme un ojo, ¿ah? Porque porque ya no me gusta que hagan con ese ojo, tú sabes qué. Así que mejor sacárselo. Bueno, es una metáfora decía también, cruel. Decía también, proponía ayer el ministro París, que en el fondo él pensaba que las ISAPRES, lo que les sobraba, tenían que invertirlo en prevención, en cubrir en vacunas. En las casas de los dueños de por las ejemplo. ISAPRES. Porque decía que esa parte faltaba. O sea, hablaron de todo tipo de temas en esta comisión, no solo yo de la pandemia. Me llama la atención que se la juegue tanto el ministro. Mira, está empoderado. Bueno, pero si está empoderado. Bueno, si está número uno de los ministros, tiene que aprovechar. Sí, pues verdad. Ahora, ojo que la regulación en torno a la ISAPRES, como cualquier otra ley, depende más que del ministro, de los propios parlamentarios que discutan y lleguen a acuerdos. Exacto. Así es, Marcel, muy bien dicho. Oye, y estoy viendo acá también que los multifondos de las AFP tienen resultados positivos. Ah, qué bueno. Bueno, es que hubo una semana donde subió las bolsas, sí, del mundo, después vuelven a bajar, después vuelven a subir. Variación real, los fondos A, A274 y el fondo E 5.47. ABCD, FGH, JK. Somos como Tom y Jerry. Entonces, estoy viendo acá, fantástico, ¿eh? O sea, como, bueno, ahí te dejo. Y lo otro, oye, a propósito de noticias económicas, viste que está en bancarrota lo que aquí se denomina Chuck and Cheese, pero que en el mundo se llama Chuck E. Cheese, este local donde uno iba a pero jugar, en Chile hay uno solo, ¿no? Vale, no hay como 10, Marcelo. ¿En serio? Ahí pensé que había uno solo. No. De hecho, aquí cerca de mi casa hay dos. Sí, yo he ido a un Marcelo, sí. Sí, a mí bueno, me pica cadena, el bichito del juego. Después pagar una cadena internacional de pizzas también hace poco anunció que cerraba en Chile. Pero era una maniobra de marketing, ¿cachaste eso? Que llamó la atención y... ¿Cómo se llamaba? Y vendió el doble. César, ¿no? Esa. ¡Ay, es mentira! Era una estrategia. Eso mira, me, eso el César, lo que es del César. El proletariado... ¿Ah? Ahí estamos. ¡Qué bueno, mentira! Adelante, Galeta. Oye, ayer el presidente Piñera anunció un proyecto para que las madres que finalizan su postnatal se puedan acoger a la ley de protección al empleo. Ya, y eso es más o menos lo mismo que aumenten su postnatal, es que lo que se quería con la ley, o no es lo mismo. No es lo mismo. No, porque no es lo mismo. Lo voy a resumir, pero no es lo mismo Blanca Nieves. Ya. Bueno, perdón, es jueves. De nuevo. ¿Cómo me puedo concentrar yo así? Ay, no lo sé. Es verdad. Ay, no sé. Como dale. La presentación no del sé. Programa. Qué difícil concentrarse. ¿Cuánto nos hemos concentrado? Se me fue lo que iba a decir, pues me mandó un marco. Bueno, es distinto esto a lo que se proponía con la ampliación del postnatal. Postnatal y estábamos hablando claro, de una ley en de el cesantía. Fondo los recursos para esas madres, y ojo que este proyecto incluye a madres, padres y también personas que tienen en el fondo que cuidar a menores de 6 años, y en el fondo el sueldo de la persona en cuestión, de la madre, del padre, del tutor, se paga con el seguro de cesantía, que no es lo mismo cuando tú estás en una licencia de postnatal. Ya. Son dos cosas distintas. Pero igual el presidente decía que el seguro de cesantía que les corresponde va acompañado de un adicional del 5% y de esa manera un piso garantizado para todas las madres de 300.000 pesos. Bajo ese contexto, bajo ese parámetro, eso también va a significar que el empleador tiene que considerar que en el fondo estas personas, madre, padre o tutor de menor de 6 años, la prioridad sea que teletrabajen. Es decir, claro, pero eso es una petición. Igual. Es decir, hay que trabajar igual, no es como en una licencia donde tú no trabajas. No, y además eso es una petición, una insinuación, no está en la ley, no es necesario, o sea, pueden que no le hagan caso a esa opinión. El proyecto dice que los empleadores tendrán que ofrecerle en forma preferente la posibilidad de teletrabajo, de lo contrario, la madre, el padre o el cuidador podrán acogerse libremente a este beneficio. Es distinto. Es bastante diferente. Es bien distinto. Vamos a ver cómo funciona eso. Bueno, sí. Espero que tengan un debate a la altura, porque no se sabe. Es que eso te iba a decir, yo así como se ve el proyecto, no creo que le vaya tan bien, pero claro, el Congreso también tiene la posibilidad de poder perfeccionar este proyecto, de poder agregar cosas, cuestionar lo que ya está. Hay que ver qué va a salir de ahí. Pero lo concreto deberían ponerle... es urgente, ¿eh? Deberían agregarle algunas luquitas de parte del Estado, independiente de esto que están planteando ahora. Yo creo que, claro, el Congreso puede ahí perfeccionarse. Oye, dos cosas del Congreso. ¿Vieron este impasse de la votación de la Cámara de Diputados cuando estaba el diputado Undurraga en la testera y llama a votar y la diputada... ¿cómo se llama? Yo le digo Chicardini. Le dice, diputada Chicardini, ¿cómo vota? Y se siente, amor, te están llamando, ¿dónde estás? Y silencio, así. Diputada Chicardini, amor, te están llamando. Y, escucha por el parlante. Claro, por el parlante. Para todos los diputados. Y llega, voto sí. Que no sabemos de dónde cresta venía, digamos, ¿no? Pero, y no se supo, pero, quién era el cariñoso. No, pero de haber sido su marido, digamos, ¿no? Pero es curioso. Pero el marido, está ¿su marido trabaja ahí también? Es la pregunta Bustamante, ¿eh? me liquidas con esa. No tengo la mano. Pero es que es el kit de la anécdota. Sí, podemos verlo. ¿Cuál era la pregunta? A ver, tenemos el audio. Escuchemos. De eso. A ver. Diputada Chicardini, ¿cómo vota usted? ¡Amor! ¡Amor! ¡Amor! ¡Me están llamando! Perdón. Ya. Disculpe, diputada Daniela Chicardini, ¿cómo vota usted? A favor. Oiga, mantengamos la compostura durante la votación, por favor. ¿Eh? Leonidas Romero. ¿Dónde era una talla. Entonces era una talla de alguien. Po. Oye, y lo otro, en Twitter, Carleta Marcelo, dice... Marcelo Díaz, ex Partido Socialista, dice, el plazo para renovar permiso de circulación vence la próxima semana. Y le pide a un montón de parlamentarios que se pongan las pilas por eso, y dice, espero que René Alinco lo ponga en tabla en la comisión, ¿no? Eso pone Marcelo Díaz en Twitter. Respuesta de René Alinco: ¿qué te crea, huevonao, que debemos funcionar porque tú lo dices? Así como lo hicimos la primera vez en Comisión de Obras Públicas, que yo presido, ya tenemos la disposición para ayudar al pueblo y a los trabajadores en este mes. Y siguió en ese en esa. Ahí hay un tema previo, yo creo. ¿Está abierto el micrófono? No, qué pena más grande. Bueno, son noticias desde la Cámara de Diputados. Sí. Son interesantes, ¿eh? Pero algo interesante pasó. Lamentablemente se nos quedan afuera otros temas. ¿Qué se quedó afuera? A ver, los titulares. Pero títulos nomás. Gremio del Comercio pide no establecer parámetros demasiado rígidos en definición de bienes esenciales. Ya. O sea, segundo. Cualquier título. Cosa puede ser. Listo. Comisión Segundo. De Ética emite instructivo y pide a diputados procurar que apariciones en televisión no coincidan con horario de la sala. Que parece Diego obvio, Chalpern. Que parece... Se te acabó la fiesta, México. Diego Chalpern. Claro, que sea a las 3 de la mañana, es el horario el matinal de la noche. Ok, eso era... ¿Otra? Mira, me faltó... Una. Lo de Trump, ¿no? No. Ya no hay que darle cuerda a Trump. Basta de Trump. No, esto va a ser noticia. Mañana, atenti, convocarán para este viernes a comisión mixta que deberá determinar la admisibilidad del proyecto de postnatal de emergencia. ¡Ay, ahí! En la pelea con la otra cosa. Ok. Gracias, Carleta, por esos titulares importantes. Porque el equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Si tu familia es lo que más te preocupa, tranquilo, porque Chilena Consolidada tiene el seguro de vida con ahorro Business Life, un seguro que te entrega protección para ti y tu familia. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. En BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de Fundación Las Rosas, del Hogar de Cristo y familias vulnerables. Haz tu aporte en bci.cl y recuerda que BCI igualará lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. ¿Vamos a la pausa? Bueno, sí, vamos. Y nos vamos a un despacho con nuestros auspiciadores. En breve, más de Esto No Es Plaza Italia. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl.

o sea que sea peor el remedio que la enfermedad. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lucas Palacio, ministro de Economía. No. Pero anda cerca, tibio. El gremio del comercio, entonces. Juan Sutil, ese. Presidente de la CPC. No es Juan Sutil en esta oportunidad. Cumcille, no, padre, hijo, no, o abuelo. Rafael Cumcille. Rafael Cumcille todavía está vivo, chiquillo. Sí, pues presidente del comercio. No es el doctor Enrique París. Tampoco es René Alinco. Alejandra Mustakis. Ya podría haber sido, pero no. Y aquí ya hay una persona que llega con la respuesta. Manuel Osvaldo Melero. Valderrama. Manuel Melero, que es el presidente de la CNC, Cámara Nacional de Comercio. A propósito de toda la polémica ayer respecto si es una guía, porque el primero dijo una cosa la subsecretaria Martorell, después el ministro Palacios dijo otra cosa. Entonces parece que está bien complicado de parte de las autoridades poder definir qué es realmente esencial. Es que es complicado, pues ayer alguien me decía, si yo que soy, estoy muerta de frío porque me quedé sin chaleco y necesito comprarme un chaleco, ¿es esencial o no? Sí. Sí, es complicado. Es depende. Depende. Y para la señora que te hace el chaleco es esencial la lana. Por tanto, la señora que le vende la lana. Exacto. A la señora, exacto, del chaleco es esencial. Y la señora que le hace la lana le compra a un ovejero. Ese ovejero es esencial para la señora de la lana. Se entiende la cadena. Pero si hay países que fueron capaces de definir lo esencial, ¿por qué nosotros no? ¡Qué plancha! Porque somos chilenos. ¡Qué plancha! Bueno, pues tal vez ellos lo definieron así de amplio, pues, no sabemos. No sé, claro. Marcelo. Siguiente pregunta. Nombre de la diputada que en medio de votación telemática vivió un insólito momento que incluso la tuvieron que llamar al orden. Marco. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diputada Ricardini. No. No, es Chicardini. Chicardini. Es. Claro. Es. ¿Pero cómo se Anabella, llama? Anabella Chicardini. Si ustedes dicen, ¡ay, qué fácil! Pero no se saben el nombre. Chicardini es. ¿Cómo se llama? Donatella. Mírate. Donatella. Pero fíjate que su nombre no es con doble L, ¿eh? ¿Cómo? Que uno podría pensar. Digamos por. Daniela. Daniela no, Chicardini. Sí, pero Daniela, como lo dijo el Coque primero y después lo dijo Juan Pablo Ferreira. Se lo dimos en bandeja. Estaba fácil, Daniela, con doble L, ¿eh? Daniela. Sí, es con doble L. Daniela. Es que así calza con el apellido. Fíjate que no tenía su cara, ahora la tengo. Algo que. Oye, ya para. Bueno, y no en la copucha esta de quién le dijo mi amor, el no pololo. Se sabe quién fue. Sí, por el pololo. ¿Quién es el pololo? Ah, no sé, porque es su vida privada. Pero claramente Deja en evidencia. Pero ¿sabéis qué? Quiero decir algo. Deja en evidencia esto que, más allá de la risa o la anécdota, nuevamente deja en evidencia que parece que no es tan eficiente la votación telemática, porque los parlamentarios se desconectan, no están escuchando la votación, entonces no están pendientes de lo que votan. Claro. Y tiene que alguien decirle, pues. Con el legítimo derecho que pueda tener una persona de, no sé, ir al baño, ir a buscar un vaso de agua. No, es la primera vez que vemos una situación así. La más emblemática que se me viene a la mente es la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, que se está tomando una copa de vino y desactiva la cámara. Por ejemplo. Entonces, ojo, yo creo que ahí, no sé. 2-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Ok. Aquí de aquí. Ayer se informó que el maratón de Nueva York también es cancelado por el coronavirus. Digo también porque la carrera de Boston también fue suspendida hace un tiempo. ¿Y Boston? Ya es definitivo. Y Boston. Massachusetts, pues, hermano. Así que ya no va. Y la pregunta es: ¿cuándo se iba a realizar la maratón de Nueva York? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Hoy. Próximamente. No era hoy. Próximamente, mañana. Sí, tienes mañana. Razón, Marcelo. El 4 de julio. No. El 5 de julio. ¿No es julio? No. El 28 de junio. Mal. O sea, en 27 de junio. O sea, pasado mañana. ¿Sí? No, entonces la otra semana. Espérate. Vamos, Marcelo. Primero de noviembre. El 5 de noviembre, julio. Que lo dice Juan Pablo Ferreira. Primero de noviembre. Valderrama, ya lo cancelaron. Solo noviembre. Ya la cancelaron. Pero yo creo que es mejor, chiquillo. O sea, hay que evitar. Voy a dejar de entrenar entonces. Mucha gente. Sí, pues. Pucha, igual como nos avisan, yo había corrido todo. ¡Oh, es que claro, lara. Estaba preparado yo. Por sí, los bueno, Ramírez, bueno. Debe estar de muerte. Sí, pues qué herejía. Qué herejía. Bueno, un saludo a Polito. Que le editaron. Sí, yo tengo una gran admiración por la gente que hace ese deporte. Encuentro que trotar durante 3 horas. Sin parar es un estúpido, digamos, es tan absurdo. No, y ay, sí. Me encantaría tener ese talento. Ese talento. Que al final es oculto. Un talento. Al final es voluntad, es voluntad de hierro. No voy a parar, lo estoy pasando pésimo, pero no voy a parar. Hay gente aburrida, digámoslo. Hay gente aburrida. Que está escapando de algo. Yo siempre he pensado, la gente que corre mucho porque está escapando de algo. Hay algo ahí freudiano. Debe ser más entretenido correr que, no sé, que hacer mancuernas. Claro. Que otro tipo de cosas deportivas. Claro. Y subir cerros, ¿qué te parece subir cerros? Llegar arriba y decir, llegué. Y ahí se acabó. No, demasiado sacrificado. Claro, con las patas congeladas se te salen los dedos. Es como decía el Rocky que subía la escala y después saltaba aquí. Qué tonto. Claro, los deportes tienen 3-0. Los deportes tienen que ser un juego, tiene que ser uno hace deporte y no se da cuenta que está haciendo. Si no metís goles, es no un sirve. Juego. Claro, ¿Y eso es. Existe, Marcelo? El fútbol, por ejemplo, el fútbol. Todo lo que es fútbol, juego, el tenis. El fútbol, el tenis, el básquet, el voleibol, todos los juegos. Donde hay pelota yo estoy, me inscribo. Claro, es como niñito jugando. Ya, era 3-0, nos podemos recuperar. Viendo 3-0. No, si nos podemos recuperar. Ahora nos recuperamos. Siguiente pregunta. ¿Cuántas semanas llevan a la baja los precios de las bencinas? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9. Es una cosa impresionante. No, Marcelo, fíjate que te quedaste corto. No sé. 14. ¿12? 14. No. 22. Dicen 12, 14. No. No, 22 semanas. Son 22, ahí ya te pasaste un poco, Marco. No son 22. ¿Ah? 18. 18. 18. No. 17. No. 15. 16. Bien, 16. Ganamos. Me emocioné. Les pido perdón, me emocioné. Me dio mucho. Oye, Javier Navarro lo dijo justo al mismo tiempo. No sé qué No me llegó. No llegó. No, le puso vamos, 3, la Carlet. Puso arroba la Carlet. Se equivocó en esa. Qué pena más grande. Sí. Hay una jugadora del Barcelona, de la selección femenina del Barcelona, que se ¿De llama qué deporte? Igual fútbol. De básquetbol. Fútbol. Fútbol, jugadora de fútbol. Y tiene su Twitter Carla Martínez. Y siempre me confunden y yo creo que a ella le deben llegar muchos mensajes que en el fondo son para ella, son para mí. Y es Carla Martínez, arroba Carla Martínez. Ya. Oye, pero tú eres infinitamente más estupenda y más simpática y más acogedora. ¿Cuál? No, sabría tengo eso. Mis tengo mis trucos. Hago mis pases. Oye, chiquillo, ya, 3-1. Ya, esta pregunta lo vale todo para ponerle emoción. Listo. Vamos. Vamos que se puede. Hablemos de, ayer salió un artículo en La Tercera respecto a los detalles de Chile Ayuda a Chile, que este año va a estar enfocada para ayudar a la gente que se ha visto perjudicada por el COVID-19, y la información que se maneja es que sería a partir de agosto, no antes, porque no están dadas las condiciones para poder hacerlo antes debido al complejo escenario que estamos viviendo como país por la pandemia. Esta es la campaña liderada por don Francisco. Exactamente, don Francisco y los canales de televisión. Perfecto. Agrupados en Anatel. Anatel. La pregunta. Anatel. Anatel. La pregunta Anatel es: ¿cuándo se creó o cuándo se hizo, en qué año, el primer Chile Ayuda a Chile? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso fue para el terremoto de 1985. 1985. Oh. ¿No? ¿Terremoto de 1985? Sí, sí. ¿Sí? Pero ¿sí o no? Ocurre. Sí, te estoy diciendo, hombre. Ah, perdón. Es que no se entendió. Ocurre que llegaron al mismo tiempo. ¿Con quién? No, lo dije, pero instantáneamente. Apenas dijiste Javier 6. Navarro, el Coque. Y después llegó el patrón del PAN. Pero mira, Javier Navarro ahora dice 1818, lo que quiere decir que claro, está tirando la chunte, que ha eliminado. Que ha eliminado. Se desdice. Sí. Marcelo. Ah. Marcelo, él es concursante y es juez. ¿Y? Bueno, señora jueza. Sus propias leyes. Señora jueza, de su veredicto. No, señora vamos a la jueza. Y lo voy a resolver de manera interna. Ay, perfecto. Qué nervio, que ahora sí es la incertidumbre. Hoy vamos con una canción de incertidumbre. Gang. A punta de Bontempi. Gang. Uy, uy, uy. Gang. Me gusta esta. Confusion grows. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Ay, Cata Martínez. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. El ministro de Salud, Enrique París, llamó a no cantar victoria pese a recalcar una leve mejoría en las cifras por COVID-19 luego que casos positivos cayeran un 17% respecto a la semana anterior. Chile reportó 226 decesos inscritos en el registro civil y 3.649 nuevos casos. Venceremos, venceremos. El coronavirus será derrotado. Venceremos, venceremos. Te aplastaremos, bicho imperialista. Las autoridades mantendrán las cuarentenas para 58 comunas y sumó a Talagante, Caleta de Tango, El Monte, Graneros y Quillota. Además, se implementarán cordones sanitarios en la región metropolitana, Valparaíso y el Gran Concepción a partir del viernes a las 18 horas por un nuevo fin de semana largo. Ya, ¿qué cantamos? Vamos a la playa. No, no, no, no, no. Vamos a la playa. No, no, no, no, no. No, no, no, no. El gobierno activó el primer código azul del año ante la llegada de las bajas temperaturas a la región metropolitana. El plan consiste en ofrecer alimentos y abrigos a personas que viven en la calle, además de disponer de albergues y albergues sanitarios para quienes estén contagiados con COVID-19. Hace frío. No tienes que dar un paseo. Quédate en casa o en el albergue. Te tengo. ¿Cómo? Lo sé bien. Que estoy afuera, pero el día que yo me muera. No, no mezcló. No. Y avanzando. Están hablando de amo, te amo, te amo, te amo. Te amo. A mi ensamar. Sobre el reloj. Pero cómo mezcla todas las canciones. No, estás cantando. Soy el hombre matchup. Soy el hombre matchup. Dale nomás. Matcha. Ay, qué impresionante la cordillera. Ay, la cosa. Impresionante. No, es que se pasó. El presidente Sebastián Piñera. Ya. ¡Uy, la cordillera! Me gusta, me gusta la cordillera. El presidente Sebastián Piñera anunció un proyecto de ley que busca que las madres que finalizan su postnatal durante el estado de emergencia constitucional puedan acceder a la ley de protección del empleo que fue promulgada durante la pandemia. El mandatario recalcó que esta alternativa es más amplia, va a beneficiar a 23.000 madres y a 850.000 padres o cuidadores de niños menores de 6 años. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mía, mamá mía, mamá mía, mamá mía, mamá mía, le digo, mamá, mamá, mamá. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, descartó que exista una contradicción luego que el ministro de Economía, Lucas Palacios, indicara que no están elaborando un catálogo de bienes esenciales. Martorell dijo que esto se trata de una guía para mejorar los criterios al momento de fiscalizar a empresas que no cumplen las cuarentenas. Dicen que la distancia es, es como el viento. ¡Tarará! Pero yo no que esa incoherencia. Bueno, está bien pensado. Hay incoherencias, nosotros cantamos incoherencia. Y con esto termino, chiquillos. La Organización Mundial de la Salud advirtió que espera que el mundo llegue a los 10 millones de casos de coronavirus la semana que viene. La OMS aseguró que la pandemia sigue en una fase preocupante e intensa en Latinoamérica. Sí, en Europa dicen que está también preocupada por el aumento de casos después de la apertura de muchos lugares. Bueno, sí, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Sur de Estados Unidos y de Europa. Y de Europa también, hermanos. Poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos de la poesía, me gustaría preguntar. Me adelante. Asusta. ¿Terminó? ¿Terminó? Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 7:55, oye, hay cosas importantes que comentar. Menos un grado. Sí, dale, por favor. Y una tiene que ver con, a propósito de cuando empiece a haber más posibilidades de salir de la casa. Se supone que actualmente no hay que salir de la casa, pero en algún momento vamos a volver y hay que tener ciertos cuidados. Y quiero dar 7 cosas que no hay que olvidar desinfectar a diario. A ver, atención. A diario. Ya. El teléfono móvil, muy importante. Todo el lavado de manos no va a servir de nada si no desinfectas tu celular. ¿Cómo hacerlo? Lo lanzas a un barril de cloro. A mí se me echaba a perder 5 veces el teléfono. Se derritió. Tenemos que limpiarlo permanentemente. Sí, claro. Las llaves de la casa hay que limpiarlas permanentemente. No ahí solo está. Desinfectarla al llegar a la casa, sino también entrar a una caja o similar cerca de la puerta y dejarla ahí, para que no estén dentro circulando. Para que no me olvides, claro. Si andas en auto, el auto. Lo más importante es limpiarle la manilla, el manubrio, con el... ¿Está temblando? No, sí, está temblando. Acá no. Pero levemente. Ah, bueno. Levemente. Fíjate que ya ni siento los temblores. Qué pena. ¿Qué más? Los zapatos. El Ministerio de Salud de España, por ejemplo, ha recomendado sacarse los zapatos al llegar a la casa, dejarlos cerca de la puerta y después volverse a instalarlos cuando vas a salir nuevamente. Los anteojos de sol, todo ese tipo de cosas también hay que limpiar los lavamanos. Oye, pero se tiene que limpiar todo, pues, Marcelo. Todo, y las manillas de las puertas y los interruptores. Todo lo que apretáis, mucho botón, Creí que hablar de partes del cuerpo, así como que hay que lavarse las partes íntimas. Las cosas que hay que limpiar permanentemente, porque si no, el bicho va a quedar ahí. Oigan, pero respecto a las partes del cuerpo, que dice Marco, igual es un tema importante. Dicen que si uno sale... ¿Cuál parte del cuerpo? Por ejemplo, la cara. Ah, si uno llega a la casa, después de... Ahí está. Ya, pues Marco. Pero es que la cara es una parte íntima para muchas personas. ¿Puede ser? Sí. ¿Sabes? Algunos incluso, recordemos, recomiendan bañarse de nuevo, lavarse el pelo y todo eso. Cada vez que uno sale. Cada vez que sales. Manos. ¿Sí? Sí. Entrar directo al baño. Sí. Oye, tengo una información ahora. ¿Cómo, a propósito del... ¡Ay, qué pena, Marcelo! Guárdala, por favor, ponle un pinche en tu corazón. Y ahí... Lo vas a dejar. De parte de AFP Modelo, debo decir gracias, pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en AFP Modelo. Siéntete libre y pide tu gas con GasConnect de Gasco. Ingresa el código Invierno Libre en la app y participa por uno de los 200 premios de un año de pagas gratis. Gasco, energía que transforma. Vamos a la pausa, tenemos una entrevista de fuste, ojo. Y internacional, digámoslo. Exacto. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Gasco, Chilena Consolidada y Banco BCI. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Estamos juntos en esto. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Una serie de reportajes presentada por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. ¡Javi! ¡Hija, saca volcá! ¡Listo, papá! ¡Ya lo pedí! ¡Hija, mi billetera está ahí encima de él! ¡Ya pagué, viejo! ¿Y cómo? ¡Fácil, pues, papá! Con la app GasConnect eres libre para seguir haciendo zumba mientras pides el gas. ¿Y en cuánto llega? Este invierno siéntete libre y pide tu gas con GasConnect de Gasco de manera fácil, rápida y segura. Además, ingresa el código invierno libre al realizar tu pedido y estarás participando por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Para sentirte aún más... Gasco, energía que transforma. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. En ISAPRE Colmena, tu salud es parte de nuestra preocupación y queremos apoyarte cuando lo necesites. Por eso extendimos el beneficio de 100% de bonificación en el examen de detección para el COVID-19. Además, tienes cobertura catastrófica costo cero en hospitalizaciones por COVID-19 en prestadores seleccionados. Quédate en casa. Confío en Colmena. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Continuamos pegados con un grado bajo cero y 98% de humedad relativa. Es un acuario municipal la capital del reino, Marcelo Comparini. Exactamente. Vamos a hacer contacto ahora con Estados Unidos, pero con una chilena que está instalada ya hace un buen tiempo, está estudiando y que ha estado en la noticia en el último tiempo porque es una voz a esta altura muy relevante, importante, un referente en cuanto a lo que está pasando con el manejo de la pandemia en nuestro país. Vamos a conversar con Alejandra Matus desde Estados Unidos. ¿Cómo está, Alejandra? Hola. Muy bien, gracias. Qué bueno, Alejandra. Oye, Alejandra, tú sabes que hoy día... A propósito, que vamos a conversar contigo, hicimos una encuesta, todos los días hacemos una encuesta, preguntándole a la gente qué opina de la labor periodística en nuestro país durante la pandemia, y tenemos como alternativas de cómo define la actuación de los periodistas chilenos durante la pandemia, va ganando que son sensacionalistas, después viene que están muy vendidos a la derecha, después viene que son todos zurdos, y finalmente un 5% dice que lo han hecho muy bien. ¿Cuál es tu opinión de respecto a cómo lo ha hecho el periodismo chileno durante la pandemia? Bueno, no puedo juzgar a todos los periodistas en un mismo saco. Y me parece que la crítica se puede hacer más bien dirigida a los medios de comunicación. Porque, digamos, no sabemos lo que pasa internamente, no sabemos si los periodistas han propuesto pautas que no han sido aceptadas o digamos, cuáles son las tensiones internas. Pero me parece que en general, sobre todo los grandes medios que han estado en crisis económica ya por un buen tiempo, le han venido metiendo mano a los departamentos de prensa, echando gente, y la pandemia los pilló bastante debilitados a los departamentos de prensa en general. Y además sumado a que políticamente los dueños de los medios de comunicación en general son afines al actual gobierno, y eso también empuja a los departamentos de prensa a comportarse de una manera más oficialista que, por ejemplo, bajo el gobierno de Bachelet. Entonces, Alejandra, tú fuiste una de las primeras que dio a conocer datos que diferían de lo que el gobierno entregaba. La crisis de confianza que existe hacia este gobierno venía de antes de la pandemia. Sin embargo, los datos empezaron a tambalear a partir de tus investigaciones desde Estados Unidos. ¿Tú siempre desconfiaste o algo te pareció raro? ¿Por qué empezaste a investigar de Estados Unidos en los datos del registro civil de otros años? ¿Cómo fue esa la generación de esa investigación? Bueno, yo estaba tuiteando sobre la pandemia a partir de febrero, ya mirando a Chile, y en marzo, a partir de marzo, siempre me pareció que el gobierno, y, bueno, la sociedad en general estaba como en un estado de negación bastante masivo. Y después las cifras que empezó a dar el gobierno chileno en marzo eran bastante contradictorias con el comportamiento del virus en todas partes del mundo. Y a mí no me parecía que hubiera una explicación razonable, muy sólida, para esta excepcionalidad chilena. Claro, En ese sentido, Alejandra, ¿cómo te llamó la atención, ¿no? Porque empezaste cómo investigar cuál es la hebra, porque la data es una cuestión que a esta altura es difícil de conseguir, ¿no? Bueno, en ese momento no era pública. Me empezaron a escribir varias personas en Twitter, me decían, oye, ¿cómo podemos saber si los datos son reales? Después de unas publicaciones que yo había hecho sobre el Instituto de Salud Pública, revelando que los números de contagio que se mostraban en ese momento no eran necesariamente los reales, sino que obedecían a la capacidad máxima de ese laboratorio, que era el único inicialmente, claro, que hacía los test. Yo les decía, aquí ya se publicaban los llamados rastreadores de exceso de muertes, que comparan las muertes que ocurren en el periodo de pandemia con las muertes esperadas, sacando un promedio de los 5 años anteriores del mismo periodo. Y después me respondían, pero bueno, ¿de dónde sacamos los datos? No están. Y ahí así empecé a buscar, primero en el DEIS, y me di cuenta, el DEIS es el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud, me di cuenta que los datos más actualizados eran del 2017. Después me fui al INE, que era lo mismo, y terminé en el registro civil, ninguno de los cuales tenía información pública. Hice las peticiones de transparencia, pero al mismo tiempo acudí a las técnicas periodísticas de siempre, de buscar una fuente NOF, que me pasó finalmente los datos de marzo de los últimos 10 años de fallecidos en Chile, y que me permitió hacer el primer análisis en abril. Ahora, el gobierno desde ese momento, primero negaron todo, después terminaron reconociendo esta diferencia y cambiaron su forma de contar. Nosotros hemos estado súper confundidos las últimas semanas tratando de entender. No, más allá de los confundidos que somos regularmente, ¿no? Que son siempre confundidos. Tú, desde tu análisis, los números que se están entregando en este momento, ¿ya son confiables o todavía sigues desconfiando? Están bastante cercanos, si se considera los casos que se suman del DEIS. Aquí lo que llama la atención es el uso del lenguaje, de decir, de separarlos, de poner por un lado casos oficiales confirmados y por otro lado, cada vez es una palabra más ambigua, y ahora se les pone proyectados o algo así. Todos son casos positivos, todos son casos, los 7.000 y tantos que se informó el fin de semana, son los casos que se contabilizan en general como casos positivos COVID. Ya, de fallecido. Claro, porque incluyen no solamente a los que tienen un test PCR positivo, que es más fácil hacerlo cuando están en los hospitales, sino que también a las personas que han fallecido sin un test PCR positivo o sin que haya alcanzado llegar antes que fallecieran, pero que tienen toda la sintomatología y que tienen otros exámenes como pendiente, como rayos de X, claro, del pecho, uh-huh, y todo eso concluyen que son casos positivos sin PCR. Pero son casos positivos, ya, igual, porque no hay ninguna otra mejor explicación para que fallezcan. Entonces, en el estándar de la Organización Mundial de la Salud cuenta a todos como casos COVID. De COVID. Ahora, ¿en qué estás ahora, no? Porque obviamente ya eso es un tema de data. Subimos que había mucha información que no estaba siendo muy transparente o que, no sé, estamos con poco acceso a la información, pero por otro lado también los datos están poco cruzados, ¿no? Como que no hay alguien que esté juntando toda esa data más allá de la intención de que quiera ocultarlo. ¿Cuál es el estado de tus investigaciones actuales? ¿En qué estás ahora? Bueno, estoy ahora concentrada en las medidas de cuarentena y cómo se ejecutan en la realidad. El fin de semana publiqué un hilo mostrando que había empresas que sacaban salvoconductos truchos hacer que los trabajadores sigan yendo a sus funciones. Ahora estoy procesando información sobre las negaciones de licencia, los cambios. El gobierno ha hecho cambios en la definición, por ejemplo, de caso estrecho, que hace que las mutuales que atienden a los trabajadores que se han contagiado en la empresa no sean considerados como un contagio laboral, con una serie de impactos que, por ejemplo, nadie paga esas licencias. En fin, digamos, ese tipo de conductas en terreno, los protocolos de los cementerios, el impacto que tuvo la conducta del presidente en el cementerio Bernardino, el presidente el funeral, Piñera en el funeral de su tío Bernardino Piñera, que hace que los cementerios tengan que rebajar los protocolos que ya habían establecido para que él no aparezca violándolos. Una cosa bien curiosa. Al menos curiosa. Claro. Bien curiosa. Sí. Alejandra, tu apreciación de cómo el gobierno ha manejado la pandemia desde que apareció acá en marzo, me imagino negativa, que no lo ha hecho bien. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, ha perdido mucho tiempo, tuvo una oportunidad maravillosa de haberse adelantado, de haberlo tomado en serio, mirando la experiencia internacional. Las conductas que ha tomado el gobierno de Chile no son, digamos, únicas. Ha habido otros países muchos países que parten primero por la negación y luego tienen que tomar medidas cada vez más estrictas porque la pandemia en algún momento se les va de las manos. Y tomando esos ejemplos, Chile podría haberse adelantado, pero no lo hizo, lamentablemente. Y yo creo que el problema de fondo que tenemos es un problema de diseño institucional, que al tener un sistema tan hiperpresidencialista, estamos a merced de lo bueno o malo o deficiente que sea el presidente. O sea, lo que él crea o lo que él deje de creer, claro, es lo que se termina haciendo, y eso es muy riesgoso, sobre todo en una pandemia. Alejandro, y eso... Perdón. Quiero puntualizar una cosa, pero a propósito de eso mismo, ¿tú piensas de que esa mala actuación por malas decisiones hubo dolo, decir, hubo algo que puede ser perseguido penalmente, como algunos quieren hacer, de parte de las autoridades de gobierno? Yo hasta ahora no tengo evidencia de lo que pasó internamente, pero sí hubo una especie de confesión pública del ministro Mañalich, que al salir del cargo dice que él se reservó información o no dio toda la información que tenía para no darle munición a la oposición política. Esta es una confesión de él de haber ocultado. Usado, claro, por lo menos ha hecho un uso discrecional de los datos con un propósito distinto del que él tenía como ministro, que es cuidar la salud y vida de las personas. Yo creo que eso amerita una investigación. O sea, en cualquier país eso hubiera significado una apertura de una investigación de oficio en alguna fiscalía para saber exactamente qué se hizo y cómo se hizo. Ahora, cuando vemos la cosa comparada, Alejandro, tú estás en Nueva York en este momento, Sí. Y obviamente uno ve, esto es mundial, o sea, recibimos casos, sí, en donde Nueva Zelanda parece que es como el niño, el Mateo del curso, o la Matea del curso, y otros países que lo han hecho pésimo. Desde tu perspectiva, desde allá, ¿no? Sobre todo viendo, sí, lo que ha hecho Trump, ¿cómo te parece que está esto situado? Nos pilló a todos por sorpresa, parece, ¿no? Y Chile, en ese contexto, ¿qué tan mal está? Bueno, lo dicen las cifras, pues Chile está hoy día entre los peores alumnos del curso, con rojo en todo, en todos los indicadores, con mayor número de contagios por millón de habitantes, con mayor número de fallecidos por millón de habitantes, con medidas cuarentena flexible o dinámica, o los nombres que se les hayan dado, incluso la cuarentena actual, que se supone que es más estricta, demasiado porosa y que no cumple el objetivo que se ha planteado. Entonces, vuelvo al tema del diseño político, porque en Estados Unidos, si bien Trump es muy estridente, no tiene tanto poder como tiene Piñera comparativamente. Trump, o sea, si hubiéramos estado solo en las manos de Trump, esto sería como la hecatombe. Afortunadamente, el Congreso es bastante autónomo y aprobó la ayuda social bien pronto, y a pesar de los reparos de Trump. Y también los estados, en forma autónoma, decidieron las cuarentenas y la extensión de las cuarentenas, tomando en cuenta su realidad local, a pesar también y contra la opinión de Trump. Y los gobernadores también. En Chile no se puede hacer. Alejandra, y más allá de este problema estructural, ¿no? De un presidencialismo extremo, ¿piensas que habría habido una diferencia si es que en el gobierno hubiese habido un gobierno de izquierda? No, no. O sea, me imagino que si Guillermo hubiera ganado las elecciones, hubiera sido tanto o peor, digamos. Por eso digo que no, que no es un tema exclusivamente de Piñera, es el tema del presidencialismo. Ahora, en términos de la transparencia de los datos, ¿no? Porque ahí es donde pareciera que hay también en muchas cosas, ¿no? Desde la cantidad de camas de emergencia, la cantidad de ventiladores y todas estas cuestiones que se dice, también el acceso al dato es súper difícil en este país, ¿o no? Yo creo que en términos de transparencia, Chile tiene esta cosa de la formalidad, ¿no? Porque si tú miras los indicadores en los que se fijan los rankings internacionales, te van a decir que Chile está en un lugar muy alto en transparencia, porque tiene un Consejo para la Transparencia, porque tiene una ley de transparencia, porque tiene, digamos, muchas instituciones formales que dan la impresión de que es transparente. Pero en la realidad, la ley de transparencia, en mi experiencia personal, por lo menos, se ha usado para obstaculizar el acceso a la información. Todas las peticiones que he hecho, aunque la información está disponible a un clic en un computador, me han pedido extensiones de plazo. Cuando me la han entregado, me entregan la información parcial. El ISP, para poner un ejemplo, me informó que me van a entregar la información en octubre, cuando ya no tiene ningún sentido. Entonces, a mí me parece que en términos de transparencia es una de las peores cosas que se ha hecho. Todos los expertos científicos se quejan de que no tienen datos brutos para hacer análisis independientes de los del gobierno, y en el fondo, de nuevo, estamos a merced de lo que el gobierno quiera o no quiera mostrar. Claro, el control. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Continúa entonces ahora tú en tu verano. Sabemos que estás estudiando, que te vaya muy bien y estaremos en contacto. Un abrazo grande, Ale. Ya, pues, igual para ustedes. Que estén muy bien, chao. Era Alejandra Matus, periodista de investigación desde Estados Unidos, desde Nueva York. Y vamos con una canción entonces neoyorquina. Investigativa. No sé. Investigativa neoyorquina. A ver. ¿Qué tienes ahí, Nanito? Esta, mira, neoyorquina. Blondie, está perfecto, neoyorquina. Perfecto, de Tidus Hagen. Bueno. Oye, 5-4, 5-4 preliminar, el epicentro estaría todavía por determinarse, pero más hacia la costa. No sentí nada, el temblor, que se, yo tampoco, nada. Debe ser que estoy viejo. Qué terrible. Bueno, está bien. Acá está, hora local, latitud. Ah, mira, aquí ya tengo el lugar, es latitud 32.230, longitud 71.810. ¿Lo tenéis claro? Sí, ya te lo estoy buscando. Acá es, 45 kilómetros al sur de Los Vilos. Ahí. Ahí está Chihualo, ¿no? Entre Tongo y Chihualo, para el sur. Chihualo, Chihualoco. Que está en una playa maravillosa, pero con muy mal nombre. Muy bonita. ¿Eh? Sí, bueno. Chihualoco. Chihualoco. Bueno, entonces, tú me ibas a contar algo y lo dejaste en un pincho. Sí, ahí, sí, sí. Clavado en el corcho. La gente está muy bajoneada, está como tirada abajo. Y hay tres formas de mejorar el estado de ánimo y salir feliz, contento, con alegría de la casa. Y es lo que te voy a dar. Mira, con esta canción. Ah, tenemos banda sonora, Sí. Pero esto no me da espérate, ya viene. La psicoterapeuta Daniela Tempestad. Mira, se llama Tempestad. Dice que la conexión mente-cuerpo está muy documentada en la investigación y que es importante que esa experiencia emocional contra el estrés. Mira. Víctor Ríos. Canción. Gría. Ya, ojo, que estar estresado entonces con ansiedad, ira, tristeza es muy malo. Entonces, estos son algunos tips para salir de la casa con alegría. Uno, sonríe, aunque no tengas ganas de hacerlo. Es muy raro, es como enfermo. Dice el especialista, cita al maestro budista Thich Nhat Hanh, quien dijo: a veces tu alegría es la fuente de tu sonrisa, pero a veces tu sonrisa es la fuente de tu alegría. Mandan un dólar a la casilla 36. No, claro. Pero que según este estudio, sonreír envía una señal al resto del cuerpo y le dice al resto del cuerpo: estoy contento, vamos que se puede. Segundo, cambiar la postura, sentarse derecho y adoptar una posición de poder. Vas en la micro. Yo tengo el poder. Te sientes Iron Man, te sientes la mujer maravilla. Claro. Sí, bueno, qué lindo. Dice no, que y esta parte me gusta. Las posturas de poder en solo 2 minutos pueden aumentar en un 20% la testosterona y ayuda a esto a aumentar la confianza. Así que postura de poder. No sabéis cómo la tengo. No sabéis cómo la tengo la testosterona. La tengo así. Tercer consejo: pon tu mano en tu corazón y acaríciate. Ahí, en el corazón te acaricias, dale. ¡Dale más! Acaríciate. Qué curioso. Oye, frota tus brazos masajeando tu propia cabeza también. ¡Oh! Dice que aunque esto suene cursi y ridículo, en realidad no, es muy útil para frenar la respuesta de nuestro cuerpo al estrés. Es muy doloroso en este momento el estrés, pero uno dice, va a pasar. Pero suena a onanismo, con todo cariño y respeto. Tempestad está loca. Está loca, Tempestad. Ucha, qué pena. Sí, pero así llama la atención en las redes sociales, ¿eh? Sí, y no pierdes nada con hacerlo. No. Oye, ¿alcanzamos la otra noticia, Nanito? Parece que no. ¿Otra más? 8:27. No sé, Nanito. No, Nanito no habla a través de tandas y cosas. Quedaron los sonidos guardados. No se viene con chicas, ¿eh? No se viene con chicas. ¡Atención! Y el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index para el sector AFP, es para AFP Modelo. Muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Siéntete libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco. Ingresa el código Invierno Libre en la aplicación y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. Y recuerda que en BCI te invitan a ayudar con cajas de alimento a residentes de la Fundación Las Rosas, del Hogar de Cristo y familias vulnerables. Haz tu aporte en bci.cl y BCI igualará lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique.

Hoy día, toda la información que estamos dando con cifras son ojímetros, porque no tenemos formas más científicas de poder darla con estudios más acabados. Yeah. Pero en Santiago, con respecto a las ferias libres, está funcionando alrededor del 50% solamente, incluyendo las ferias de las comunas que están funcionando 3 días, 2 días, 4 días, y el peor, la peor de las medidas de los señores alcaldes de Puente Alto y de Recoleta. Recoleta empezó ayer a no funcionar. De hecho, yo estoy en mi camita porque no trabajé hoy día. Ya. Mire. Porque el alcalde, en forma inconsulta, nos llamó a última hora el martes diciendo que el miércoles las ferias libres no funcionaban. Y en Puente Alto, de 49 dirigentes, participaron 12 dirigentes, donde el alcalde informó que las ferias libres no funcionaban. Es muy grave porque. ¿Y qué razones le dio el alcalde Recoleta? Las razones de los contagios y que el fin de semana en Recoleta, yo trabajo en la Avenida Serena en Recoleta, fue demasiada la gente que fue. Obviamente ya, que iba a ir mucha gente, porque Renca no funcionó el fin de semana, Huechuraba no funciona los domingos, Conchalí no funcionó, y nadie ve territorio, sino que ve su pequeño espacio de la comuna. Entonces toman medidas, claro, que afectan al territorio y no a la, y por lo tanto a toda la comunidad de la zona norte. Ahora, Froilán, si lo vemos en esa perspectiva, la gente tiene una opción, tiene muy pocas opciones para comprar sus alimentos a buen precio, y las ferias libres son ese acceso, ¿no? Según entiendo. Mire, dos cosas. Las ferias libres son un lugar de encuentro en tiempos normales, antes del despertar de los chilenos. Sí. Y obviamente ante la pandemia, 2,5 millones nos visitaban, esto es una cifra antigua de 10 años, a la feria libre los fines de semana. Ahora ha bajado aproximadamente un 30 o un 40% de visita a las ferias libres, producto de una política que hemos ido haciendo de compromiso con la comunidad, que venga una sola persona por familia, que le compren a los vecinos que no están, pueden ir. Claro, entonces. Y ahora simplemente no les queda lugar para abastecerse, porque claro, están los almacenes de barrio, hablan los alcaldes de, como ahora son gringos, parece delivery, o sea, entrega a domicilio, parece que no son chilenos los alcaldes, ¿no? No sé de dónde salieron. Y no es la solución, es un nicho. Nosotros estamos capacitando a nuestros colegas desde 20 años, desde que nació SOF, para ir integrando a nuestra forma de comercializar. Medidas, nuevos modelos de comercialización modernos. De hecho, el recompra lo tiene mucha gente, el compra aquí de Banco Estado, la entrega a domicilio de distintas formas, fonoferias, microferias. Yeah. La primera feria que nosotros hicimos, perdón, microferia fue hace más de 10 años en la estación Metro Escuela Militar. No sé si usted la ubica. Sí, claro. Es una idea de ASOF. La feria vespertina es una idea de ASOF. Don Froilán, ¿cómo usted, a propósito de esto que se han ido modernizando, ¿qué ideas le daría a los alcaldes para que frente a la pandemia y que no haya más contagio, puedan funcionar todas las ferias libres? Lo primero que le pediría, y casi le he suplicado, que nos escuchen, que haya un diálogo, no una imposición. La ley a ellos los permite, pero que podamos conversar como personas civilizadas. Ya. Segundo, el ejemplo de Ñuñoa es muy bueno a seguir de acuerdo a las condiciones de cada comuna. Las comunas pobres, yo vivo en Conchalí, no tenemos plazas lamentablemente, pero podemos alargar los horarios hasta las 5 o las 6 de la tarde. No permitir que el comercio ambulante funcione al interior de la feria. Andan cocinando al interior de la feria. Usted no ha visto lo dramático que es y lo terrible. Es un problema social, obviamente, que no es culpa nuestra, que el Estado debiera asumir. También inspección desde el punto de vista de seguridad para los comerciantes y también principalmente para nuestro público. Inspección sanitaria, creo que esa es la palabra exacta. Que vayan a tomar la temperatura en forma aleatoria, que hagan un programa para que los comerciantes a nosotros nos hagan los chequeos si estamos en condiciones de dar nuestro servicio. Porque lo nuestro no es un servicio. Cuando nosotros decimos que las ferias libres deben trabajar, no es una cuestión económica para nosotros. A lo mejor podemos estar algunos días sin trabajar, sí, pero el servicio a la comunidad es superior. La alimentación de los chilenos está en manos nuestras. El 70% de los chilenos van a comprar a nosotros, los sectores más pobres casi el 90%. La fruta y la verdura el 70% la vendemos nosotros, los pescados el 60%, los huevos el 50%. Y si no, los chilenos no consumen productos vegetales, alimentación saludable, están más expuestos al contagio. Yo le pido verdaderamente a los señores alcaldes que nos escuchen, que conversemos con altura de miras, con un patriotismo que hoy día necesitamos en forma urgente. Entonces, don Froilán, usted dice que en más bien fue unilateral esta medida por parte de los alcaldes de Recoleta y Puente Alto, al menos, ¿no? Señor, yo he estado en conversaciones, yo del presidente de ASO, fui encargado de regiones de ASO, he recorrido mucho el país, de Arica hasta Aysén. El alcalde de Concón dijo que las ferias libres, ellos la pertenecían. El alcalde de Yayay, por decirle comunas, ¿no? De regiones, no centrar todo el tema en Santiago. Ellos dicen que ellos administran la feria, así que ellos hacen lo que quieren, textuales, lo que quieren con la feria. Burranque no tiene feria, Molina no tiene feria, las ferias de los jubilados, no sé si usted lo escuchó alguna vez, que son una vez al mes en cada pueblito, la mayoría de esos alcaldes la cerraron. O sea, gente de tercera edad no tiene dónde comprar a precios baratos. Y aquí en Santiago, obvio, Santiago cerró y Santiago es noticia. Santiago es el centro de Chile. Pero en Chile, alrededor de Chile, hay 30 o 40% de ferias que no están funcionando. Más de 3 meses. A nosotros, a esos colegas, se convirtió en su pequeño capital. Nosotros vendimos los productos de la pequeña agricultura familiar campesina. Se están perdiendo esos productos. O sea, la sequía lo está afectando a los campesinos. Ahora, no tener dónde comercializar a precios razonables. Es terrible lo que está pasando. Si hacemos un estudio a fondo, FAO nos respalda. La Universidad Católica es un estudio de más de 10 años que el único lugar que queda en Chile para la alimentación saludable son las ferias libres. O sea, tenemos estudios técnicos de organismos internacionales que la autoridad no nos escucha. Bueno, vamos a ver si es que este llamado entonces surte de efecto. Froilán, ¿van a hacer algo más, Froilán? Perdona, ¿van a hacer algo más? Una última pregunta nomás. ¿Van a hacer algo más, Froilán? ¿Tienen alguna actividad? ¿Han hecho algo? Mire, nosotros de hecho en Conchalí, para la Semana Santa que fuimos, hallamos muy absurdo que el alcalde suspendiera las ferias. No obedecimos al alcalde y hoy día, de hecho, el presidente de la SOF, Froilán Flores, y 28 dirigentes, porque no tan solo dirigente de la persona legal, sino que dirigente que activa la acción sindical, estamos caducados y tenemos que pagar 600 mil pesos por lo que han dicho en forma privada, en pública no. En Los Vilos hicimos manifestaciones. No queremos hacer manifestaciones, pero si nos llevan a ese camino la vamos a hacer. Tenemos reuniones normalmente con los sindicatos vía Zoom, como se pueda. Estamos solicitando una reunión con el presidente de los municipios, señor Delgado, Estación Central, que ha tenido muy buena disposición con la feria de Estación Central. Estamos solicitando también, porque tenemos problemas aquí en Santiago, con las pocas ferias que están funcionando, con el permiso para que trabajen los delegados, o sea, los ayudantes puedan ir a trabajar a las ferias libres, nos lo quieren dar, nos han cambiado algunas normas que teníamos antes. Carabineros, y algunos militares, están desconociendo la resolución 79 que nos permite transitar en toque de queda. Están desconociendo también el instructivo que entregó el gobierno para que nosotros podamos funcionar con la patente y el carnet y así nos identificamos en las comunas con cuarentena. O sea, tenemos una cantidad de problemas enormes para poder entregar nuestro servicio, pero lo vamos a hacer igual, pese a quien pese. Tenemos un colega que tiene la camioneta cargada en los corrales municipales. Ayer a 3 colegas los amenazaron de llevar los peces y quitarle la camioneta, uno en La Vega, otro en Los Valledor y otro en el terminal pesquero, porque los militares desconocieron la resolución 79 y también el poder transitar e ir a comprar a los centros de abastecimiento con la patente y el carnet. Tenemos problemas de abastecimiento para los colegas que compran productos de aseo en Estación Central, hay que andar como los ladrones arrancando. O sea, la situación cada día se nos complica más. Muy dramático. Y algunos ustedes no nos han escuchado, excepto el Ministerio de Agricultura, que nos ha dado todo el respaldo. Pero necesitamos nosotros un respaldo legal, un decreto que autorice funcionar las ferias y que por este minuto no le dé tanta potestad a los señores alcaldes. Vamos. Muchas gracias, a ver, don Fabilana. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, tenemos mucha fuerza, mucho ánimo y vamos a seguir adelante. Cuesten lo que vamos, que se puede. Vamos entonces. Vamos, que esté muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Era Froilán Flores, presidente de la Asociación de Ferias Libres. Gran nombre. ¿Otra pregunta? ¿No? No, está bien, me equivoqué. Pero buena cuña, ¿eh? Buena cuña sacamos. Sí, está buena. Carleta, por favor, tío, tuiteala para que todo el mundo se entere. Vamos con una canción de aquella que vamos con una canción de feria. De feria y de lucha. Esta, lucha libre en las ferias libres. Lucha vamos. Libre en las ferias libres, suena bien, ¿eh? Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. San Mira, Guillermo hoy día Tell. Guillermo, está por ejemplo Guillermo Tell, Guillermo, todos los memes. El Guillermo Tell, claro. Guillermo Valenzuela, Guillermo, uy, que tengo Guillermo. El tío Memo. Guillermo. Sí. Guillermo. Guillermo de Rotterdam. Pero, es un nombre que está un poco en retirada. Hay pocos niños Guillermos. Claro, sí, le ponen por el abuelo. Perdón, Carleta. Pero es bonito el nombre. Que no es tan bonito. ¿Guillermo? Ah, nos pusimos ahora un poco crítica. Más refinada. No debí decirlo. Lo pensé y lo dije. ¿Qué otro nombre está en retirada? ¿Marco? ¿Marcelo? Dilo, a ver. ¿Ah? ¿No te gusta? Marcelo. Gustan? Marcelo está en retirada. Viene para atrás, viene para atrás. Por suerte, porque tuvo una época de solo grandes próceres. Pucha. ¿Cómo? Hoy bueno, día, vamos. 25 de julio de la historia, nació, mira, dos George. George Orwell en 1903 y George Michael en 1963. Mira, el fallecido Jorge Miguela. Oye, en el año 94, durante el Mundial de Estados Unidos, tras el partido entre Argentina y Nigeria, Diego Armando Maradona arroja doping positivo. La situación provocó la expulsión del jugador de la delegación argentina y el futbolista declaró la famosa frase: me cortaron las piernas. Ojo que la celebración de los goles de ese partido era, sí, pues, no cuando sé, fue a la cámara digna del entre negros desorbitados. Oye usted, perdón, a propósito de Maradona, disculpa Marcelo, el baile, el baile, el video del baile, sí, es del poto de Dios, suben, sí. El poto de Dios, tengo oye, en un mismo día. Ay, perdona, ¿ibas a terminar con lo de Maradona? No, es que el remate de Marcelo fue insuperable. Sí, insuperable. Oye, en un mismo día murió Jacques Cousteau, Farrah Fawcett y Michael Jackson. ¿Qué eso me fue, decís? ¡Pum! En el año 2009 murió en el de mismo Jogal. Día. Sí, pues... ¡Au! Y... ¡Hola! Las tres, al mismo tiempo. Bueno... Oye, hoy día, el 2014, Barcelona contrata, hace público el fichaje de Claudio Bravo en el mejor momento de su carrera y tuvo una campaña más extraordinaria en Barcelona. Tú sabes que hoy día salen declaraciones de Claudio Bravo, él tiene 37 años, es decir, ya está cerca del retiro, y dice que Pep Guardiola le conversó y le dijo que él sería un excelente entrenador, que piensa esa posibilidad. Oh. Mira tú, estaba muy orgulloso. Chuta. Eso. Están de cumpleaños el ex alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, el actor y comediante británico, y este es algo para nosotros más cercano, Ricky Gervais. Gervais, grande. ¿Quién es Lele Pons? No sé. Lele Pons. Y nació en el año 96, o sea. El de los jabones. El de los jabones. Los jabones Pons. No, pues es una mujer. La de las jabones. Bueno. A ver, cosas que pasan el día de hoy para anticipar las noticias de mañana. Chile 21 tiene un foro fome. Una cosa de discusión tributaria. El ministro de Desarrollo Social, Cristian El Peladito Monquever, se reúne a través de una videollamada con beneficiarias del nuevo ingreso familiar de emergencia para informarles sobre los beneficios que trae este segundo pago. ¿Se escucha? No. ¡Ay, se cortó la llamada! Vamos a tener ese tipo de cosas ahí. Por ahí. Qué pena más grande, ¿eh? A las 11 de la mañana, el subsecretario de Energía, Francisco López, va a fiscalizar el cumplimiento de nuevas modalidades sanitarias para el despacho y reparto de gas a domicilio. Al parecer, en el momento de golpear en el fierro, taca, taca, taca, taca, taca, tan, tiene que hacerse con guante. Llegó el gas. Para proteger, para proteger. A la una, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, qué buen mozo, entrega un balance nacional de la situación hídrica de cauces, embalses, luego de las últimas lluvias y nieve caída. Esto en el contexto de la sequía que afecta al país. Ayer le dije a mi hijo, que es científico, oye, está lloviendo, mira, se recuperó. Fue tanta la sequía anterior que no sirve para nada eso. Y volví a mi estado depresivo. Es aún peor. Volví a mi estado depresivo. Oye. A las 11 de la mañana, el alcalde Recoleta, recientemente criticado por Froilán, Daniel Jadwe, participa en la entrega a tres familias de departamentos de la Inmobiliaria Popular. ¿Te acuerdas de Inmobiliaria Popular? Ahora, por Dios, el departamento, sí. O sea, el edificio chico, tres familias. Es un pequeño edificio. Son los que están terminados, Marcelo, yo creo. Ah, no está. Ah, ya. Ah, perfecto. Van entregando de a poquito. El ministro de Justicia, que sueño, 3:30 de la tarde, el ministro de Justicia, dale a reír. Asiste a sesión remota de la Comisión de Constitución y la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, unidas para iniciar la tramitación del proyecto de ley de Estatuto de Protección al Denunciante, iniciativa que crea la figura del denunciante anónimo para perseguir delitos de corrupción en el Estado, esto que ha sido denominada como la ley Sapo. Muere de viejo. Oye, muere de viejo. A las 12 y media, esto es importante para las comunicaciones, en la Comisión de Cultura va a recibir a la ministra secretaria general de Gobierno, Carla Rubilar, para que explique esto de la venta del edificio de TVN. También está invitado la presidenta del directorio, que es nuestra conocidísima Marco Anita Olwigi, y el director ejecutivo de TVN, Francisco Guijón, van a explicar en qué consiste esto, y me imagino para los trabajadores de TVN es importante tener esa información. La cosa. Se volvió loco el alcalde de la Florida, una vez más, Rodolfo Carter, a las 11 de la mañana da a conocer la aplicación de, escuchen bien, da a conocer la aplicación de una membrana tecnológica antimicrobiana en base a micropartículas de cobre y zinc que elimina virus, hongos y bacterias de manera permanente en la superficie donde se aplica. Pero, ¿por qué? Nombre sexy. Oye, tú vayas a ir a la aplicación membrana de la membrana tecnológica antimicrobiana en base a micropartículas de cobre y zinc que está lanzando el alcalde. No sé si, no he pensado en ir a esta inauguración de la membrana tecnológica antimicrobiana en base a micropartículas de cobre y zinc que elimina virus, hongo y bacteria. No tengo idea. Más cortito, papá. Por favor. La idea va a comenzar en 150 edificios de la comuna. ¿Qué es eso? Le va a preguntar la señora al conserje y él le va a decir, es una membrana tecnológica antimicrobiana en base a micropartículas de cobre y zinc que elimina virus, hongos y bacterias. Ay, yo quería que era el chapino. Le va a decir, ojo, la que la famosa membrana se aplica sobre distintas pasamanos y todo, y no en la cara. Ni en las manos ni en los pies. A ver. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿te acuerdas? Que fue figura pública en un momento, ahora nadie Mico. Se acuerda de él. Sergio Mico visita a los comuneros mapuches que realizan huelga de hambre en el centro de detención preventiva. Ojo con lo que está pasando en la Araucanía, que el ministro Espina mandó tropas. Muy curioso esto. Ahí hay una cuestión que se supone que era policial. Está bien en toque de queda, cuestiones así, pero no tenemos idea cómo es el tema. Nadie lo ha explicado muy bien en lo que está pasando en la Araucanía. Eso. Bueno, ha habido mucho movimiento, ¿no? Por algunas marchas y caravanas con respecto a estos comuneros que están en huelga de hambre, y también mucho ataque a camión, a distintas instalaciones durante la última semana. Exacto. Bueno, vamos con el resultado de la encuesta. Vamos a ver, entonces. Hoy día estamos preguntando por el periodismo durante la pandemia. Hay 600 votos. La información es importante. Miserable. ¿Cómo definirías la labor de los periodistas chilenos durante la pandemia? Solo el 4,9% dice que lo ha hecho bien. El 10% piensa que el problema es que son todos zurdos. El 34% piensa que el problema es que están vendidos a la derecha. Y el 50% encuentra que son muy sensacionalistas. O sea, ahí está. Más no crítica. Es una pega que le digas a tu hijo, estudia periodismo. No. Es el momento. No, Marco, no va a pasar. Mi mamá está escuchando. No, bueno, porque tú te dedicas a otra cosa. Señora Ivonne, déjeme decirle una cosa. Su hija es una de las mejores periodistas que ha existido en la historia de la radiotelefonía nacional. ¿Eso queréis que dijera? Sí, señora Ivonne. Que se arrepienta. Que Dios me la tenga en su santo reino. Me dice que el tío Memo no se llama Guillermo, se llama Domingo. Mira, bueno, los Memos no eran Guillermo. Eso. Hola, vos Domingo Memo. ¿Quién habrán dicho? Ay, bueno. El memito de los Venegas. ¿Verdad? Ahí tenéis. Ahí tenéis lo importante. Oye, invitamos a la gente ahora en una cosa a ver cuál es el mejor momento del programa. A ver si lo pueden decir por Twitter. ¿Cuál fue el mejor momento en estas dos horas de un programa para los amigos? La despedida. Marcelo, por favor, me estabas contando. Que se despidieron. No tengo nada más que decir. El temblor que pasó hace un rato. Marcelo. Bueno, el sol. El equipo de Van Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Van Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Proteger a los que más quieres es estar seguro. Seguro de vida con ahorro Business Life de Chilena Consolidada, que te permite cuidar a los tuyos y prepararte para tu futuro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Bueno, nos vamos ya, nos retiramos. Hola. Hasta mañana, en que terminaremos otra semana de cuarentena. Otra semana para el olvido. Nos vemos, chao. Chao.